Hueso Siniestro, banda que por casualidades del destino conocí yo, el Desenterrador. Muy buenas, este sábado en directo otra vez. Pues como digo, esta banda que conocí ahí el año, bueno, este año, en el Reverence, en septiembre, en ese giro gótico que tuvo un poco para intentar llenar los huecos que había dejado, pues la falta de fondos o lo que fuera. Un festival bastante digno, la verdad, yo me lo pasé muy bien, aunque se me hizo corto, como muy poco espacio, muy, muy reducido todo. Pero moló, conocí a mucha gente nueva, a Jorge, a Lee, volví a encontrarme con gente como Adam, conocí a Inés, conocí a Quentin, conocí a mucha gente para las pocas personas que había, y la verdad es que estoy muy encantado de siempre que pueda ir a este festival. Mientras tanto, estamos de agenda en el Desenterrador, porque es que hay varios eventos muy, muy clave en las próximas semanas que no tenemos que olvidar. Y el primero de todos va a ser el que empezará con la banda que ha sonado hasta ahora, Siniestro. Es ese triplete que nos van a ofrecer el 25 en, si no me equivoco, en el Stage Leaf, tengo que confirmarlo, Paradise Lost, Paul Bearer y Siniestro, que en sus casos no antes. Y ahora os voy a dejar con un par de temitas mientras os confirmo el lugar, creo que es la Stage Leaf, de este concierto de Paradise Lost, que van a sonar después, Paul Bearer, que van a sonar ahora. Os voy a decir exactamente qué canciones. Habéis escuchado de Siniestro la canción Reliquia, y vais a escuchar, o estáis escuchando un poco de fondo, pero lo vais a escuchar en su toda su gloria, The Ghost I Used to Be, de Foundations of Burden, de la banda Paul Bearer. Y de Paradise Lost vais a escuchar dos temitas, Your Hand in Mine, de Seas of God, y Joys of the Emptiness, de Lycon, para mí sus discos clave. Eso todo, esas tres bandas que habéis escuchado y vais a escuchar ahora, las tendréis el miércoles en Bilbao. Bastante, si os gusta el Doom, os gusta el sonido Black Sabbath, os gustan los tintes góticos, y os gusta la lentitud y la oscuridad, este concierto apela a vuestra alma. Paul Bearer, The Ghost I Used to Be, Paradise Lost, Your Hand in Mine, Joys of the Emptiness. Thank you. sí lo tenéis. La verdad es que va a ser un auténtico gozadón el que vamos a tener el 25 de en la Sala Santana, 25 de octubre. Las tres bandas que habéis escuchado hasta ahora, Sinistro, Paul Bearer y Paradise Lost. La verdad es que están en forma las tres. Yo creo que es un buen momento para verles. Mientras tanto, vamos a hacerlo de esta manera, la agenda. Vamos a hacer un repaso a todos los conciertos, pero vamos a destacar tres que yo creo que hay que darles especial importancia por su significado. Este es uno. El Sinistro, Paul Bearer y Paradise Lost. Está luego, el mismo fin de semana que viene, ya es el Bilbao Death Fest 3, 13º aniversario del programa de radio que aquí escucháis, El Desenterrador. Y bueno, una ocasión para ver a todas estas bandas que os voy a ir diciendo: Internal Suffering, Colombia, Holocausto Caníbal, Set Start Sept, Immortal Bird, Pulmonary Fibrosis, Basement Torture Killings, World of the Time, Rush, Pendrak. Bueno, Pendrak se han caído. Oserp, Mospig, Embriopatía, World of Mice, Brutal Sphincter, Apostles of Perversion, AXGXI, Necrofag, Hexen, Mutilated Judge, como no. Son Antonio y Juan parte de la organización y son lo puto mejor. La hija del carroñero, Mixomatosis, Ojete Viril, Atrexial, Niebla Funeraria, Obliterated Swarm, Histolisis, Nakiga e Ikara. Tomad tela en 2 días por 14 euros lo que vais a tener en la Orbeco el fin de que viene. Y de todas esas bandas que os he dicho, casi me quedo sin aire, voy a destacar a tres: Basement Torture Killings, War All the Time e Immortal Bird, porque son los que más me apetece ver a mí, aunque en realidad me apetecen todas. Y espero que los disfrutéis, porque War All the Time además estarán el miércoles en Santander, en el Rock Beer The New, estarán el jueves en La Ardona, en Gasteiz, el viernes vendrán ya al festival, tocarán el sábado, y el domingo no sé si tocarán en Oviedo, pero en cualquier caso es un grupo muy difícil de que hagan giras y son unos iconos del crust. Crust punk, hardcore, como lo queráis llamar, británico, inglés concretamente. Así que os dejo con estas tres bandas que estarán el fin de que viene en el Brutal Death Fest 3. Organizado para celebrar el 13 años del Desenterrador y para celebrar la música independiente extrema. Y mil gracias a Juan y Antón por todo lo que habéis hecho y lo que vais a hacer. Basement, Torture Killings, Herr Kraus, War of the Time, Crook of Doom y Creepy Strolling, y Immortal Bird, The Sycophant. What is up? Yeah. aquí tenemos a estas bandas, Pavement, Torture Killings, World of the Time y Mortal Bird, son un ejemplo de lo que sonará el fin de que viene en la Orbeco. 13, 13 aniversario del Desenterrador, que aquí escucháis, y tercera edición de un festival organizado entre otros, pero sobre todo por la gente de Brutal Arratia, que también es la gente de Mutilated Youth, que también son Antón y Juan. Juan, concretamente, este año está muy, muy, muy, muy dándolo todo. Básicamente hay que agradecerle el esfuerzo que está haciendo. Así que le voy a dedicar el siguiente grupo de canciones del concierto que será tendrá lugar el 11 de noviembre. Nos adelantamos unos fines de semana. Ya he comentado que quería primero destacar los que más le apetecían o más importancia para el Desenterrador y luego ir relatando el resto. Dying Fetus, que viene a Bilbao. Yo no sé si ha venido antes. Yo creo que a Bilbao no. Que por fin, tras un parón discográfico bastante largo, de 5 años me parece, han sacado un nuevo disco, Wrong One to Fuck With. Y luego pues les va a venir acompañando bandas como Beyond Creation y Psycroptic. Así que lo que vamos a hacer es escucharles en orden, hasta donde yo tengo entendido, en el orden en el que van a sonar en el concierto: Beyond Creation, The Action, Psycroptic, Setting the Skies Ablaze, y luego dos temitas del último de Dying Fetus, que soy el primero en interesar en escuchar. Una que yo creo que es el single, Fixated on Devastation, y un bonus track llamado Induced Terror. 11 de noviembre en Bilbao. Chicos, si queréis cera, esta es una de las fechas más importantes de lo que queda de año. We'll be right back. De Psycroptic y de los grandes Dying Fetus. La verdad es que el disco, el último, un pelín flojete. No sé, no le veo la chispa y brutalidad que tenía. Es fino, pero no sé. Habrá que verlos en directo. Desde luego en directo yo les he visto una vez y es una gozada. No soy muy fan del Brutal Death, ni del Brutal Death técnico, ni nada por el estilo, pero no sé, tienen algo que hace que me enganche mucho. Y eso será en el 11, como he dicho. El 11 de noviembre en la Santana 27, efectivamente, y el 23 de los siguientes dos grupos, también la Sala Santana, estarán Mirkur, el alter ego de Andrea Brun, una danesa que ha decidido mezclar el folk escandinavo con el black metal de una manera un poco, pues, como si mezclas black metal con Sigur Rós, por decir algo, con ese toquecillo también muy mamando un poco de la estela que la gran Chelsea Wolf ha dejado. La verdad es que es interesante, pero tengo muchas dudas de que me vaya a apasionar. Aún así quiero estar, porque también toca otra banda, esta vez islandesa, llamada Solstafir. Tuve la fortuna de verles en el 2014 en el Radbur y me pareció alucinante. Es un black metal ya completamente, ha desaparecido de su sonido. Es rock épico, pero con mucha atmósfera, con mucha intensidad. Y la verdad es que me apetece bastante, aunque el último disco tampoco me haya impresionado. Vamos a ver un tema de cada uno. El 23, como digo, la Santana 27, Solstafir y Mirkur. Primero sonará Mirkur de su disco debut, Ravnens Banner, y de Solstafir, de su último disco, Bird Dreaming, Naros. Thank you. Thank you. sí, así tenéis a Solstafir después de Mirkur, los dos el 23 de noviembre, pero habrá que ir atrás en el tiempo porque va a haber dos conciertos que también hay que recordar. Uno el 23 de octubre, es decir, pues si no me equivoco, el lunes, un poco día, un poco cabrón. Pero bueno, es Udo Dirk Schneider, el que fuera cantante de ACEP durante la mayoría de sus mejores momentos. Vuelve tras una gira previa a interpretar pues temas míticos de ACEPT, un poco pues para darles el gustazo al público que se lo pedía cuando vino en la primera gira. Y supone que a partir de ahí ya pues, va a dejar de tocar prácticamente en todos sus conciertos temas de ACEPT, o sea que es una oportunidad de verle hacer un poco karaoke de grandes temazos de esa banda alemana tan curiosa y tan un poco única de speed metal, si se podría decir, que navegaron en su propio universo con temas como este. Sí, estamos con Udo Schneider de Acept, que estará el lunes tocando en Bilbao. Y bueno, después de este pequeño recuerdo de viaje al pasado, vamos a un poco al presente, porque el 4 de noviembre en la Sala Groove tendrá lugar la segunda parte del Chaos Fest 4. Una pena, la peña de... No me acuerdo cómo se llaman, han cancelado, con lo que el cartel hasta la fecha es OSERP, que también estarán, por cierto, el fin de que viene en el Bilbao Death Fest, así que tenéis dos oportunidades de verles. Camorra, nivelazo. Container, vaya bolazo que dieron en el Inquestas. Shinigami y Piqueta, o sea, por 8 euritos en la Sala Grupa está bastante bien. La segunda parte del Chaos Fest 4, el 4 de noviembre. Y os voy a poner, pues, un demuestra, un botón. Os voy a poner una canción de OSERP llamada Eretan Enemix. 4 de noviembre, Sala Groove, Chaos Fest 4, parte 2. Cabezas del festival de Chaos Fest 4 parte 2 el 4 de noviembre en la Groove. Y bueno, vamos a anunciar algo con adelanto porque es un festival del que cada vez me están pareciendo más interesantes, el Cosmic Fest en Gasteiz. Que ya presenta el cartel, la verdad es que, va a ser en febrero. En marzo, perdón, el 16 y 17 de marzo. El día que me interesa, siempre por los carteles que he visto de este festival, siempre me interesa. Pues un día más que otro, vamos a decir. Y es el viernes en este caso, porque tocan la banda que vais a escuchar ahora llamada Natia, que hacen ambient drone con algo de shoegazing, la verdad es que está bastante bien. Orthodox, que no necesitan definición. Disquiet Army y Malke. Y el 17, la verdad es que no conozco ninguna de las cuatro bandas que tocan, pero aunque seguro que serán más extremas, me interesa conocerlas en un futuro. Plebeian Grandstand, Gaerea, Hela y Dejadet. O Dijadet. No sé cómo se llamarán exactamente. En cualquier caso, un cartel muy majo por 30 pavos dos días, la verdad es que está bien, solo con el cartel del viernes ya merece la pena. Así que os voy a dejar con Nadia para que os envuelva un poco en la melancolía, la atmósfera, y descansemos un poco de la tralla que hasta ahora ha protagonizado el programa. We'll be right back. tenéis a Nadia, que acompañará a Disco y Carmi y otras tantas bandas el 16 y 17 de febrero en Gasteiz, en el Cosmic Fest. Bueno, un concepto que se me está pasando por un lado, que me está dando cuenta, es The Wedding Present, la banda británica que yo he podido ver en dos ocasiones, 2008 hasta en el 2005, 2006, y luego en el 2008 ha estado como intermitentemente haciendo cosas, liderada básicamente por David Gedge, el único que se mantiene desde sus comienzos en los 80. Y bueno, la verdad es que cuando vino aquí, el primero de los dos conciertos que hizo fue fantástico, no, pop rock inglés con guitarras, bien hecho, con ese toque post-punk y Chameleons, no sé, muy bien hecho, muy bien hecho. Y así sonaban, como han presentado en este disco, Interstate 5. We'll be right back. oye, que muy bien los Wedding Present el 2 de noviembre. Y también, oye, si estás por Asturias, los grandiosos Bulk les visitan para demostrarles cómo se mezcla a los asturianos, cómo se mezcla J Division y Fugazi con una perfecta personalidad propia. Porque así suenan Bulk 4 de noviembre en Lata de Zinc. Pues sí, es verdad. Master. Es una banda de death metal. Norteamericana, pero también checa. Depende de la época en la que les pilles. Que bueno, los 90 pues fue una de las primeras bandas que se podría denominar que fueran death metal. Bueno, sacaron un par de discos que son ahora mismo icónicos. Uno que es el homónimo Master, y luego el que todo el mundo conoce y que debería ser obligatorio para cualquier fan del metal extremo, On the Seventh Day God Created Master. Vamos a escuchar la canción llamada Heathen. Porque ahora os cuento, están de gira Paul Speckmann y compañía. Paul Speckman de Master, que junto a Dehuman y Sonambula estarán en Stage Live el 16 de noviembre. Bueno, pues un poco de heavy stoner, psychedelic, doom metal, no sé muy bien cómo lo categorizan, en la Nube Café Teatro, que está haciendo muy buenos conciertos últimamente. El 17 de un día después del The Master estarán estos Duel, que suenan así. Watching you all the time. We'll be right back. que oye, suenan potentillos y bastante cachondos. En el nuevo Café Teatro van a estar. Ni más ni menos el. Es que he puesto yo tantas cosas hoy que ni siquiera he llegado a diciembre, salvo con el Cosmic Fest. El 17 de noviembre. Y por cierto, aparte de Master, también tocan los Planetas del Ancho, que es una pasada la gente de conciertos que hay. Por conciertos no va a ser. Y bueno, siguiendo con el programa y más bien terminando con el programa, vamos a escuchar a una banda llamada Ballard, que junto a Maresti y Totten God estarán el noviembre 25 en la Orbeco, porque es que ese día, el 25, es como un día, no sé. Tocan, por un lado, The Valangelic, Virulencia, Necrosis y Fractality en la Sala Group. Por otro lado, tocan Totten God, Maresti y Ballard. Como he dicho, Ballard es un grupo de un gran amigo mío. Y luego también tenemos en Café Rock Volatín, organizado por Traya, Triad Birth con Absurdez, Trascor desde Vizcaya y Necrocake desde antes de Vizcaya. O sea, local, internacional, cercano, lejano, tenemos de todo. Y de todos ellos, pues voy a poner una canción de la demo que ha sacado Ballard, que suena así de positiva. Y bueno, no escucharéis más que una probable mixtape o algún programa antiguo, porque el fin de que viene estaremos todos en el Brother Fest. Así que os dejo con Ballard. Hasta el...